Jueves 18 de enero. El verdadero sentido de propiedad. Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención. Y no solo nosotros pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también le pertenecen. Nosotros, por nosotros mismos, no poseemos nada más que nuestras propias decisiones. Un elemento central de la mundanalidad, en contraste, es la idea de que somos dueños de nuestras posesiones. Sin embargo, esto es un engaño. Cuando los cristianos pensamos que somos los dueños absolutos de nuestras posesiones, creemos algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Dios, no nosotros, es el dueño de todo. Job capítulo 38, versos 4 al 11. Nosotros somos meramente forasteros y arrendatarios. Levítico capítulo 25, verso 23. Así como los israelitas vivían en la tierra prometida, incluso dependemos de Dios para nuestra próxima respiración. Hechos capítulo 17, verso 25. Él es el dueño de lo que creemos que es nuestro. No somos más que sus mayordomos y como tales debemos administrar las posesiones tangibles e incluso las intangibles para la gloria de Dios. Enumera según los siguientes versículos las cosas que Dios posee. Deuteronomio capítulo 10, verso 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmos 50, 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmos 104, 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ageo capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos dicen estos textos sobre cómo deberíamos considerar las cosas materiales que tenemos en nuestro poder? Comillas, todas las cosas pertenecen a Dios. Los hombres pueden ignorar sus derechos. Mientras Él derrama abundantemente sus bendiciones sobre ellos, puede utilizar sus dones para su propia gratificación egoísta. Pero serán llamados a rendir cuentas de su mayordomía. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 198. El hecho de que Dios sea el dueño y nosotros seamos los mayordomos exige una relación en la que Él pueda usarnos en la preparación para el cielo y para beneficio y bendición de los demás. Pero los mayordomos infieles pueden restringir el acceso del propietario a sus posesiones. Como vimos ayer, Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Él nos creó y nos dio posesiones en este mundo para que las administremos para Él hasta que regrese. Lo que hacemos con ellas refleja el tipo de relación que tenemos con Él. Piensa detenidamente en lo que significa el hecho de que, en realidad, no eres dueño de ninguna de las cosas que posees, sino que le pertenecen a Dios. ¿Qué debería decirte esto acerca del modo en que tienes que relacionarte con tus posesiones?